esta noche, porque hace rato que te veo solita y ya por si acaso le pedí al DJ tu canción favorita, pa' que bailemos pero así cerquita, tanto que quieras que esto se repita, en un lugar donde no puedan ver lo que el tiempo nos quita. Yo vine por una canción, pero también estoy dispuesto si me quieres que sean dos. Yo solo quiero que tus latidos se confundan con los míos. No te imaginas lo que amo ese sonido y todo lo que generas en mí. Yo solo quiero que tus latidos se confundan con los míos. No te imaginas lo que amo ese sonido y todo lo que generas en mí. Soy todo lo que quieras solo para ti. Enseñaste algo que no conocía y desde entonces, vida mía. Yo vine por una canción, pero también estoy dispuesto si prefieres que sean dos. Yo solo quiero que tus latidos se confundan con los míos. No te imaginas lo que amo ese sonido y todo lo que generas en mí. Yo solo ese sonido y todo lo que generas en mí. Soy todo lo que quieras solo para ti.